tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Estamos acá para acompañarlos hasta las 7 de la tarde, miércoles 25 de junio, año 2025. Se está yendo junio, se está yendo el aguinaldo, se está yendo todo. Ah, no, algunos todavía no cobraron el aguinaldo, pero bueno. Quiero agradecerle a Eli en la operación técnica y a Camilo, que me acompaña siempre, y que gran parte de lo que usted va a escuchar es responsabilidad de él. Estaba viendo, cuando venía caminando para acá, para la radio, estaba viendo dos cosas, ¿no? Que me quedé pensando, y por eso busqué algunos números. Que ya no hay prácticamente kioscos de gente sola, de una persona que ponía un kiosco, qué sé yo, hace 20 años atrás. Me acuerdo que cuando a mucha gente la echaban del trabajo, cuando tenía determinados problemas, agarraba y ponía un pequeño comercio, un kiosco, que no se necesitaba mucha inversión. Y vi que se transformó, por ejemplo, qué sé yo, acá en el barrio de Almagro, acá nomás, a 4 cuadras, hay cantidad de maxi kioscos que tienen que ver con franquicias, ¿no? Con cadenas. Es decir, que se ha pasado de aquel kiosquito, quedan algunos, quedan. Yo ahora pensando, pienso en uno chiquito que queda en Sarmiento y Gascón, y algún otro, alguno que queda por Boedo. Pero sí, salvo Boedo, todo ha sido invadido por esos kioscos de 25 horas, bueno, por ese tipo de cadenas. Y me fui, porque cuando llegaba empecé a ver si había algún informe, y hay un informe que sacó la Unión de Kiosqueros hace más o menos un mes, que decía que cerraron 16.000 kioscos de barrio en todo el país. 16.000. Lo cual quiere decir que una gran cantidad deben haber cerrado. No está detallado cuántos cerraron más, pero bueno, la ciudad de Buenos Aires. Es más, también, digámoslo, ¿no? En un momento nosotros decíamos, me acuerdo allá en los 90, que echaban a mucha gente y se ponían kioscos, había 2, 3 kioscos por manzana, eso después se fue perdiendo. Pero ahora parece que el tema es otro, ¿no? Con esto de las franquicias. Y bueno, de paso vi que, según la Unión de Kiosqueros, las ventas en los kioscos cayeron un 40%. En el año 2024 y un 16% viene cayendo este año. Así que hay un problema serio que tiene que ver con la crisis y tiene que ver cómo toda la tendencia es a concentrarse. Bueno, tiene que ver con esto también, que la ciudad en estos últimos tiempos, hablo esto después de las elecciones, ¿no? Del 18 de mayo, que ocurrieron hace un poquito más de un mes y algo, un mes y 7 días más o menos, bueno, uno decía, nosotros sobre todo decíamos, bueno, hay que votar, estos son legisladores, hay que votar para ver qué hacen en la ciudad. La ciudad está sucia, la ciudad está con muchas veredas rotas, cosas que no ocurría, y que además era, siempre lo que nos preguntábamos era qué negocio hay con las veredas, ¿no? Que hacían veredas cada 2x3, ahora hay veredas rotas, hay olor a pis, como decía Larreta. Empeora lo de las mascotas, no sé por qué, pero empeora lo de las mascotas, ¿no? Es como que ahora se saca por ahí rápidamente a las mascotas, entonces por ahí lleva un tiempo tener que levantar lo que hacen, y por eso tenemos las calles muy sucias, créanme, muy sucias, Y siempre decimos exactamente lo mismo, ¿no? ¿Qué responsabilidad tiene el Estado? Y de eso estamos hablando, pero parecería que nosotros no colaboramos mucho para que sea más limpio. Entonces la ciudad, lejos de mejorar, empeora. Claro, muchos dicen, y bueno, macho, nadie votó para que la ciudad esté más limpia. Los que llevaron esas propuestas no son los que ganaron. En general, los que ganaron ni se sabe qué proponían. ¿Qué proponía Adorni, el vocero del gobierno nacional? ¿Qué proponía? Proponía ganemos la ciudad porque para terminar con el kirchnerismo. Yo soy Milei. Es decir, proponía que la gente vote como si en la legislatura el mileísmo podría discutir temas que son nacionales, cuando en realidad no tiene que discutir temas de la ciudad. Y fíjense ustedes que lo único que proponía para la ciudad era la motosierra. Es decir, cuando uno está viendo que hay problema de baldosa, de suciedad, todo, propone motosierra. ¿Qué significa motosierra? Menos empleados. Que a decir verdad, hay muchos menos empleados ahora en la ciudad que los que había en otro momento, y se nota. Había gente que, yo me acuerdo que recorría las calles y fotografiaba donde había baldosas rotas. Eso últimamente no lo he visto, me parece que ya no existe. Y aparte se podría agregar también gente que estuviera en la calle y que aparte de cumplir las funciones de tránsito pudiera decirle a la gente que ensucia, por lo menos cuando se la ve, que eso no se puede hacer, y si es reiterativo por ahí hasta multarlo a los que entran a las plazas y las ensucian, rompen las cosas. Bueno, todo eso no ocurre y entonces la ciudad es tierra de nadie. Y un poco, digamos la verdad, porque lo único que nos quedaba al no haber planteo, o que les quedaba mucho, era no ir a votar. Y eso es lo que hizo mucha gente, porque lo que le planteaban era discutir en la ciudad temas que son nacionales y que no se iban a resolver desde la ciudad. Y después había temas que uno... por ejemplo, Santoro le pudo haber ganado, hablo de Leandro, le pudo haber ganado tranquilamente a Adorni. Póngale que le hubiera ganado, que hubiera hecho 3 puntos más él que Adorni. Hubiera metido los mismos legisladores, seguramente, por ahí uno más, pero en general los mismos. Y la verdad que es lo mismo que pasó perdiendo, porque metió 2 legisladores más. Entonces... me parece que ahora estamos pagando el hecho de no haber discutido qué queremos para la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué queremos? Bueno, ¿qué querría yo, por ejemplo? Y creo que mucho querría calles limpias, baldosas, que los días de lluvia no te hagas mierda el pantalón porque están flojas, plaza donde poder disfrutarla, ir, sentarme, no que tenés los perros que se te ponen arriba de la mesa y hay carteles que dicen que hay que entrar con los perros atados, y hay un canil que está siempre vacío, como pasa en la Plaza de Boedo. Es decir, mejor salud, mejor educación, que funcionen las obras sociales de la ciudad, que haya mejores frecuencias en los colectivos. Hay algunos colectivos que las frecuencias son nefastas, porque tienen varias líneas o varios ramales y sacan de uno para poner en otro. Es decir, que pudiéramos viajar bien. Es decir, toda una cantidad de cosas que harían que, más allá de la crisis que estamos pasando, de todos los problemas que tenemos, de la falta de buenos salarios, de los jubilados con los salarios deteriorados, bueno, de todo lo que estamos viviendo, tener una ciudad que fuera un poquito más accesible, una ciudad más amigable para los que estamos acá. Más allá de que algunos me van a salir, sí, la oferta cultural, algunas cosas, sí, es verdad, la ciudad de Buenos Aires tiene cosas que no las tiene el resto del país, eso es cierto. Hay una oferta cultural muy grande, que por ahí uno quisiera que la disfrutara mucho más gente que no tiene acceso a poder disfrutarla, pero bueno, igual se disfruta y son cosas valoradas, pero uno está viendo que todo lo que más nos motiva a los que vivimos en la ciudad, que sería tener un buen transporte, una buena salud, una buena educación y una ciudad limpia, no lo logramos. Es decir, lamentablemente no lo logramos. El jefe de gobierno ha dicho en estos días, hace unos días, que hay que escucharon el mensaje de las elecciones. Yo la verdad no sé qué mensaje escucharon, pero que dicen que la ciudad, dijo esto hace unos días atrás, que comenzó una nueva etapa, más eficiencia, menos burocratización, todavía eso no se ve en resultados concretos, pero bueno, ojalá que sea más eficiente y ojalá que se escuchen a lo que realmente quiere la gente, que lamentablemente no lo pudo expresar en las urnas. Acá Jorge Macri dijo y dice siempre, no tuvimos los resultados que veníamos teniendo en la ciudad, que tenía Larreta, que tuvo Macri, con elecciones ganadas tranquilamente. Dice que perdieron el contacto con los vecinos. Sí, yo creo que sí, porque creo que si se reúnen más con los vecinos, como hacía en su momento Larreta, y no es porque su gobierno haya sido nada del otro mundo, sino porque realmente era una buena estrategia que le daba buen resultado. Es más, él mismo dijo que perdió, no fue presidente, todo por hacer caso después a los que lo coachaban. Es decir, no solo meter a la gente que venía de otros lugares a la ciudad y que era mal vista, como el caso de Jorge Macri, sino que a su vez hacerle mucho caso a los que lo coachaban. A Jorge Macri parece que le pasó lo mismo, por eso se desprendió de Anthony Gutiérrez, que fue asesor de campaña de Massa y perdió, y evidentemente siendo asesor de Jorge Macri tampoco le fue muy bien por lo que se ve. Dicen que ahora se desprendieron de él, así que veremos. Siempre uno tiene la esperanza de que las cosas puedan cambiar. Hay muchas cosas para cambiar en la ciudad de Buenos Aires. Lamento que no hayamos exigido esos cambios en las elecciones anteriores, pero bueno, por ahí pasa al revés. Ahora en las elecciones que son nacionales, en octubre reclamamos por las cosas que no se hacen en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros los vamos a acompañar hasta las 7 de la tarde. Como siempre, ponemos una de esas canciones por las cuales los cantantes en general de protesta eran perseguidos. Y vaya qué cosa, algunos que fueron perseguidos por la dictadura militar ya habían sido perseguidos por las 3A, como el caso de Marilina Ross, que fue perseguida, que allá por 1973 cantaba canciones de la liberación, y en este caso la canción que vamos a escuchar, La calle de la cárcel. Con su esperanza de cada día, por la calle de la cárcel va María. Lleva en sus manos un paquetito que envuelve el sueño de poder verlo un ratito. La calle de la cárcel lleva y trae a quien pasa. Detrás del muro está la rebelión.

El plan de la mariposa llega por primera vez al estadio de Argentinos Juniors. Sábado 11 de octubre, estadio Diego Armando Maradona. Anticipadas por Sistema Ticketek, el plan en Argentinos Juniors. Producen Savia y 300. Bárbara Yorcín, la voz que logró revolucionar al rock femenino, presenta No Fue Amor, una canción que transforma el desamor en amor propio. Yorcín. Vos te quedaste soltero y yo con casa sola. No pude concentrarme en otra cosa que tus ojos y tu boca. Y me confesaste que nunca lo has hecho. Que yo no fue amor, lo nuevo de Bárbara Yorcín. Me dieron ganas de morderte y me dormí acurrucada en tu pecho. Cantar, dedicar. No fue amor, disponible en todas las plataformas digitales. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital del 1 de junio al 31 de agosto, está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Fin de espacio publicitario. La radio es todo el tiempo. Todo el tiempo. 35. Viva la tribu. 35 años. La tribu. Viva. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Llevamos ya un año y medio del gobierno de Milei. Uno de los temas más cuestionados, o entre los más cuestionados, ha sido el trato con el periodismo. ¿Qué está pasando con el periodismo? Por eso pensábamos que era bueno hacer un balance de qué está pasando con este sector tan dinámico de la sociedad. Para eso estamos comunicados con Andrés Arlengo. Andrés es periodista. Es docente de escuelas especiales, ha escrito algunos libros como Intelectuales entre Preguntas, conduce un programa Contrapuntos que no hace mucho, hace unos días cumplió 1000 programas. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué tal? Bueno, gracias por el llamado y buenas tardes. Bueno, gracias a vos. Andrés, bueno, ¿cómo ves el panorama de la comunicación hoy? Tomando como referencia a Venado Tuerto y también lo que podés aportar a nivel nacional, ¿no? Bueno, vos vas a ir una palabra clave, ¿no? Que es comunicación. ¿Cómo analizar, digamos, podríamos decir, la comunicación política y social en la era Milei desde Venado Tuerto, ¿no? Y también en la era de las derechas, ¿no? Y cuál es el papel de la comunicación, entre comillas, en las derechas. Yo digo, porque vos hablas de Venado y acá hay un gobierno municipal del radicalismo que está aliado con el PRO y con Milei, ¿no? Vía el gobernador Puyaro. Y se dificulta hacer periodismo. y más todavía comunicación. Recién ahora un poco hay críticas a Puyaro por desde los gobiernos locales, perdón, desde el periodismo local, porque hay mucho presupuesto, ¿no? Así como siempre fuimos críticos de lo que es el kirchnerismo con las pautas, uh-huh. Aquí también somos críticos de, primero a veces hasta de cierto multimedio de aquí o cierto periodismo también, de aquí, del sur de Santa Fe y de la provincia y de Rosario, que no hacen más que bajar los partes de prensa provinciales, ¿no? Entonces ahí, tanto la palabra comunicación como la palabra periodismo, que entiéndase que es escribir, pensar, hacer radio, hacer producciones audiovisuales contra el poder establecido, se fue diluyendo, ¿no? No quiero meterme con nombres y apellidos, pero uno abre los portales aquí en Venado Tuerto, sí. Y hay mucha pauta publicitaria, ¿no? Habría que ver el presupuesto. Carlos del Frade siempre analiza un poco el presupuesto destinado a los medios, pero hay como que sí hay en las redes sociales, sí. críticas, así gente que filma, ¿no? Y uh-huh. con los scratches al gobernador, pero digo, aparte, te doy una perla, ¿no? Uh-huh. Para pensar esto del periodismo. Sí. La ATRAP, que es la Asociación de Periodistas en Venado Tuerto, el sábado 7 de junio, junto con el intendente, haciendo, insisto, el intendente de una zona más rica del país, haciendo un acto en común por el Día del Periodista. Claro. Y obviamente a mí no me dieron el reconocimiento al periodismo por los 1000 programas, por los 1000 sábados, ¿no? Claro. Después, bueno, habría que hilar como, pero incluso cómo analizan las noticias, ¿no? Por ahí hay algunas radios locales, pero la mayoría es bajar los partes de prensa locales y de Puyaro y compañía, que hay mucha guita, ¿no? Ahora, sí, decime. Sí, ahora Andrés, cuando vos planteás todo esto con el periodismo, ¿hay mucho periodismo local? Porque a mí, que suelo ir a Rosario, yo veo que más que nada la gente está enchufada con lo que pasa en Buenos Aires. ¿Ahí en Venado Tuerto es diferente? Hay, por una historia regional, sí, al crearse el ET29 y periódicos antes, hay una mirada localista. Ajá. Y a veces por demás. Pero es, sí, una mirada, como te decía, localista, bastante conservadora. Es decir, también tiene que ver con la forma de hacer periodismo. Recién en el 90 y pico se abre quizás una carrera de periodismo. En el 94, la primera promoción, que es en el 96. Pero si no, era, a ver, LT29 la nombro, que fue creada en una época de la dictadura, antes de en la época de Lanusse, que nació de una publicidad San Martín, se convirtió en LT29, que hoy también tiene un canal, tiene una radio. Hay periodismo localista, hay FMs, hay FMs que miran desde local. Sí, después vos vas a los bares y a los lugares y a lo mejor está la televisión, uh-huh. Pero ese periodismo local es lo que yo te decía, es que, bueno, uh-huh. La pauta mata datos reales, datos, claro, concretos, ¿no? Creo que en todo el país, ¿no? Pauta mata datos reales, ¿no? Los escándalos que se han visto con los reportajes que hacen periodistas afines a Milei, o como lo hacían y lo hacen con respecto a Cristina, ¿no? Todo acordado, qué va a decir, qué no va a decir, ¿no? Sí, incluso, bueno, sí, incluso alguien que hacía críticas, que es el director de la carrera de periodismo, sí, decía críticas en su momento, digamos serias al gobierno local y al gobierno provincial de acá de Puyaro y de Cherela, sí. Bueno, a su celular llegaron bastantes cuestionamientos sobre esto. Uh-huh. Después, bueno, ahí me parece que hay un cambio hay un giro. Vos leyendo los portales te das cuenta que uh-huh. quién es la pauta que más, quién es el que más pone, el sector que más pone, ¿no? Claro. Y, porque Menudo es como muy inducido. Si cuando se habla, viste, somos una familia, bueno, sí, pero acá hay un jefe en la familia, ¿no? Claro. Un jefe, ¿no? Entonces uh-huh. todo como obedece un poco a las jefaturas, ¿no? Claro. Y por abajo sí hay cuestionamiento, pero es como, por ahí, esto puede ser para la audiencia, digo, que, sí. Hay un periodista que está hablando, que a Milei que hay que esperarlo. Sí. Hasta ahora hay que seguir esperándolo. Y después habla Doña Rosa, que le habla de lo que pasa en el barrio de Venado. Uh-huh. Y después. Habla bien del intendente y de esto que aquello pero es así, y quizás los movimientos o feministas o ambientalistas, porque aquí hubo una tala muy fuerte de un parque municipal donde había un montón de pinos que produjo fue la primera, quizás el primer choque que recibe el gobierno municipal. Uh-huh. Con su segundo mandato taló todo, como supongamos 50 árboles para ampliar una pista de atletismo. De ahí sintió un cimbronazo y tuvo que cambiar ese proyecto, lo mismo que el proyecto de la Plaza San Martín, que es la plaza más grande de la provincia de Santa Fe. Uh-huh. Pero eso circuló por videos realizados por movimientos ambientalistas. Claro. Feministas en la lucha de las mujeres. Sino, y obviamente lo tienen que tomar los medios. Uh-huh. Claro. Pero, ahora, sí. ¿Cómo incide en todo esto las redes sociales? Viste, uno está muy acostumbrado. Bueno, Milei, él dijo que ganó por las redes sociales, que el periodismo tradicional, él decía que no pesaba tanto. Ahora vemos que hace todo lo contrario, porque está o desprestigia a sectores del periodismo o coopta a sectores del periodismo. Es decir, quedó demostrado que las redes llegan solamente a un sector. ¿Cómo llegan en un lugar como Venado Tuerto? Acá sí, porque sí, tienen su peso, tanto sí. Por un lado para ser político oficial, porque hacen una horita, sí. Y el intendente o quien sea, toda la política, Instagram, Facebook, y las páginas propias, al instante. Pero también por el otro lado, estos movimientos pequeños todavía, ¿no? También responden del mismo modo, así como filmando esto que pasó, o filman casos de las marchas de las disidencias y de las mujeres. Tienen su peso y también tiene su peso su periodismo tradicional, ¿no? Quizás con clivado ya, ¿no? Digamos, el ET29 a la mañana es muy escuchado por sectores más de edad madura, digamos, de 30 para arriba, y el resto escucha más FM, ¿no? Pero uh-huh. bueno, y lo que sí hay, sí también se cae en esto, ¿no? Es decir, en la militancia a través de las redes sociales, ¿no? Es decir, en la crítica a las redes sociales y no a unirse, por ejemplo, a los movimientos ambientalistas. Critico desde las redes sociales porque bueno, son los tiempos de ahora, ¿no? Claro. El cuerpo no lo ponemos. Claro. Pero sí, evidente, acá sí hay mucho marketing político. Acá hay mucho marketing político por las redes. En general, en toda la política mundial, ¿no? Pero se utiliza, da la sensación de que es el, para mí, por la experiencia y la lectura como docente también de ciencia y la comunicación, es a partir de los 90, con distintos modos y formas de acción, pero en este último tiempo, al aparecer las redes, esto de Instagram, se está haciendo una calle nueva en Venado Tuerto, se saca el intendente con los empleados y así, ¿no? Como también uh-huh. las empresas hacen lo mismo. Y copiando incluso modelos caucheados, lo que se llama parte de los líderes electrónicos, de los líderes pastores políticos electrónicos, ¿no? Uno se pone a pensar cómo hablan los pastores, y bueno, hay tanto coaching como hablan los políticos de hoy, y como se escuchan también en los dirigentes de empresas, ¿no? Hay mucho coaching, ahí se mezcla, ¿no? No sé si me explico decir, porque hoy hay un boom aquí en Belo Horizonte donde hay 80 templos evangélicos. Uh-huh. Y yo Jesús, lo que siempre no le gustó a Jesús fueron las estructuras, ¿no? Las instituciones, echó a los mercaderes del templo. Entonces claro. Acá hay todos los políticos aquí, el kirchnerismo y el radicalismo, dos sectores de derecha para mí, utilizan mucho esto de la alianza con el evangelismo y, uh-huh. el neuromarketing político. Ajá. Digamos, ¿no? Está claro. Ahora, Andrés, ¿cómo se sostiene un programa, 1000 programas de contrapuntos? ¿Cómo se sostiene? Unos cuantos años, ¿no? Estamos hablando de, mira, en el 2001 a mí nos agarró aquí, y en enero del 2002 habrá sido la última. Yo tenía una revistita que se llamaba Contrapuntos, que era súper alternativa, digamos, a veces era una hoja cuatro pegada, ¿no? Dos hojitas, cuatro pegadas. Uh-huh. Y después pasaron 2 o 3 años y después arranqué con Contrapuntos por cada sábado. Uh-huh. Y la verdad que si uno se lo pone a pensar, lo sostuvimos y lo sostendremos, ¿no? Con mucha pasión, también con mucha bronca por lo que pasaba, con mucho también desazón, a veces desamparo porque uno estaba desempleado, pero bueno, seguía haciendo radio. Y después sí, lo que facilitó... Vos fíjate, te voy a decir algo que, como te aprecio todo eso, tu programa tuyo, cuando se formó la red de medios alternativos... Sí, 2004. Con esos años, sí, muy pocas web, lo puedo decir en forma grosera, no sí. le daban bola, no le daban bola a los audios, a las entrevistas. Colgaban todos textos. Y con el tiempo nosotros, un tiempito después, a través de unas agencias, colgábamos audios, las entrevistas, porque a lo mejor hay gente que a lo mejor no tiene tiempo para leer y quiere y se pone a cocinar, se pone a hacer cualquier cosa y escucha la entrevista. Después, bueno, la tecnología permitió eso. Y básicamente lo sostuvimos prácticamente con mi salario, con algunos apoyos, mayormente trabajadores, algunos sindicatos de trabajadores como la CTA Autónoma, como ANSAFE, como compañeros, como pequeñas empresas, vendedoras de pasta, de fideos, de tortas. Y ahora, bueno, también con los aportes y también con una radio que me permitió sostener el primero de FM Serena, ahora La Nostalgia, donde, bueno, uno nos ganamos cierto reconocimiento, ¿no? Uno no busca fama, pero sí que el reconocimiento de que acá hay un laburo serio, ¿no? Pero que es colectivo, no es, nunca lo pensamos desde el punto de vista individual. Y porque aparte, como el programa de ustedes, gente de todo, hasta de distintos lugares, hasta de otros países hemos reproducido, ¿no? Andrés, cuando hablamos de vos sos un soñador, ¿no? Yo que te conozco, puedo decir que sos un soñador que siempre está pendiente de cómo reflotar utopías. ¿Qué pesa más, el periodista en Andrés Arlengo o el docente de escuela especial cuando se hacen cosas para tratar de cambiar las cosas como están, ¿no? De transformar las cosas. ¿Qué pesa más? Con los años y con la carrera de psicología social cursada y con empezar a tomar también docencia en dar clases en ciencia de la comunicación y trabajar más de grupos con los chicos, con adolescentes y su problemática a través de la tutoría, creo que hoy elijo los dos caminos, que es la radio y el periodismo, y la educación como forma de no dejarle a los pibes este mundo tan degradado, tan empobrecedor de la vida humana, que los está haciendo mierda, y uh-huh. nosotros lo estamos viviendo en colores. Y sabes lo que duele a veces, ¿no? Y pesa, ¿no? Es que esto vos se lo decís a trabajadores y te miran con la cara, che, pero está bien, tenés razón, ¿y qué hacemos? U otros peor, te dan vuelta la cara, y eso duele, ¿eh? Eso duele, pero bueno, creo que son dos caminos que uno ha elegido, insisto en esto, la psicología social, porque bueno, hay que sentir, pensar y hacer en forma coherente, y por lo menos, si no duermo a la noche, si no dormimos a la noche, bueno, es por pensar en esta, en qué carajo dejamos a los pibes, ¿no? Hay un récord, estaba escuchando tus programas, tus últimos programas, hay un récord de conductas compulsivas, adictivas, y hay un récord de suicidio, y eso lo estamos, y juveniles, y eso lo estamos dejando. Y yo trato, en mi caso, como docente, yo fíjate, de adolescentes y de jóvenes, y a través de la radio aportar para, eso era la palabra para, ¿qué dice? Para, como decía Mary Lange, no sirve solamente que una persona se cure mentalmente si a la vez no, con otro no cambia la realidad que lo enfermó a él y lo enferma a los demás. Y para eso pongo la radio y la educación al servicio de ir sembrando esto, como decís, estas utopías, ¿no? Está muy claro. Andrés, no sé si querés agregar algo, yo te quiero agradecer con la nota, felicitarte por tanto tiempo en la comunicación alternativa. No, nada más, gracias a vos, también por tu enorme laburo de hace muchísimos años, y bueno, viva la locura, porque hasta ahora, si este mundo es capitalista, esta razón del mundo capitalista nos está haciendo que un pibe cada 3 horas se suicide, tenemos que construir la locura de otro mundo diferente. Bueno, te mando un abrazo grande y te agradezco mucho por esta nota, ¿eh? Abrazo grande. Hablábamos con Andrés Sarrengo, programa Contrapuntos, Venado Tuerto, más de 1000 programas, nos dio todo un panorama de qué pasa con la prensa convencional, con la prensa tradicional, con la prensa alternativa, lejos de acá, de Buenos Aires. Así que nos sentimos reconfortados por haber hecho esta nota. Ahora vamos a escuchar Adagio de mi país, que también tiene que ver con las luchas de los 70, en este caso, en 1973 la grabó el cantante uruguayo, entrañable, Alfredo Zitarrosa. País, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que sueña labrando su verde solar. En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Pedir

just don't let a good thing die. When honey, you know I have never lied to you. ¿Qué tal, Camilo? Buenas. ¿Cómo andás? Bueno, ahora vamos a las cosas importantes de este programa, ¿no? Te veo que traes los puños llenos de verdades y de películas. Sí, por supuesto. Por supuesto que vengo cargado de verdades porque el cine es la verdad más grande de todas. En este caso, lo que tenemos, después de un par de semanitas de ausencias en las salas, tenemos un estreno, sí, mañana, a partir de mañana, jueves 26 de junio, se va a estar estrenando una película danesa dirigida por Gustav Möller allá por el año 2018. Hablamos de una película llamada La Culpa, la cual transcurre íntegramente en un solo espacio, en una sola locación, donde un operador, sería de call center del 911 de emergencias, recibe un llamado que empieza a alterar su jornada laboral y las propias decisiones que toma dentro de dicho trabajo. De alguna manera lo llevan a cuestionarse moralmente debido a las consecuencias de tales decisiones, ¿no? Este mismo director, Gustav Möller, es quien dirige este nuevo estreno que les estamos trayendo, que insistimos, se estrena mañana en las salas de la ciudad y del país. Película llamada La Venganza, donde Eva, su protagonista, la protagonista de esta historia, es una guardacárceles, trabaja en una penitenciaría y en su día a día tiene una relación, dentro de todo, amable, amistosa con todos los convictos, podríamos decir, hasta que la llegada de uno en particular empieza a alterar este, dentro de todo, y abro varias comillas, sano ambiente laboral en el cual se desempeña. Este nuevo convicto, este joven convicto, de alguna manera despierta heridas del pasado de Eva, la cual se encuentra rápidamente en un conflicto moral de seguir con su línea de trabajo o tomar cartas en el asunto respecto a esta persona que mencionábamos recién. Trazando un hilo conductor y uniendo tanto esta película de Gustav Mahler, La Venganza, con La Culpa, aquella película que mencionamos recién y que tratamos en esta columna en el año 2018, ya tenemos un elemento muy particular que se ve que le interesa mucho trabajar al director. En La Culpa teníamos solamente una locación, todo lo que sucede en el off, podríamos decir, ¿no? Todo a través de llamadas telefónicas que recibe el protagonista de la historia. En el caso de La Venganza, no nos vemos reducidos tan solo a una locación, a un espacio, a un ambiente, sino que hay un poco más de movilidad, pero, o mejor dicho, tenemos a la protagonista saliendo de sus espacios, por ejemplo, laborales, pero siempre dentro del servicio, podríamos decir. Siempre dentro de lo que implica el trabajo que realiza Eva, nuestra protagonista. ¿Qué genera esto? Que este estado alterado, desequilibrado, en el cual entra la protagonista una vez que aparece este personaje, se potencia y se genere una tensión constante, más allá de dónde esté cada uno de los personajes o qué esté haciendo, siempre está la tensión constante de qué puede llegar a suceder, qué se van a hacer, qué va a pasar. Esa tensión es dentro de las exigencias, podríamos decir, de un género como el thriller. Es algo muy necesario, que está muy bien trabajado, que es algo que trabaja muy bien, esa tensión, ese suspenso, el director. Y por supuesto enriquece no solamente, pasa a ser como una tarea recíproca, que los personajes enriquecen el contexto con su propia vida interna, y a su vez el contexto de encierro, el contexto de cruzarnos todo el tiempo, de vernos la cara todo el tiempo, enriquece también la propia historia de que vive cada uno de los personajes internamente, principalmente Eva, que es la protagonista de la historia, y todo el relato está construido a partir de su perspectiva, ¿no? A partir de su vivencia y de todo aquello, todas aquellas emociones que le revuelven la presencia de este nuevo y joven convicto. Me imagino que en este momento se preguntan, bueno, pero ¿qué implica esta persona, este convicto, para remover tanto de la protagonista? Bueno, esa es la propia y muy rápida pregunta que plantea la película. Si quieren descubrir qué sucede, por supuesto, vayan a verla a partir de mañana, vayan a ver La Venganza. Pero estos no son los únicos aspectos interesantes de la película. Hay un montón de temáticas que, sobre todo teniendo en cuenta el ambiente donde transcurre la misma, necesariamente empiezan a volcar: el abuso de poder, las relaciones jerárquicas tanto dentro del trabajo como entre penitenciarios y los guardias, cómo se las rebuscan o qué ventajas pueden tomar también la gente que está detenida para sacar algún tipo de ventaja. Se empieza a explorar de una manera muy, muy interesante también justamente esto que mencioné: las relaciones de poder y cómo se desarrollan dichas relaciones de poder en ambientes tan claustrofóbicos, tan cerrados, con muchísima violencia contenida y muchísima violencia también explícita, ¿no? La película, acá un pequeño aviso para los oyentes: la película tiene escenas muy violentas. Más allá de la tensión que se genera, no quedamos solamente en esas emociones, sino que entramos en terrenos bastante más crudos, bastante más viscerales. De todas maneras, no hay nada que lamentablemente no veamos en la televisión todos los días, ¿no? Ni hablar en los noticieros. Pero bueno, volviendo a la película y ya para cerrar, encuentra y destaco nuevamente a la protagonista, encuentra su corazón en la protagonista, en todos sus misterios, en todo aquello que reprime, en todo aquello que por lo cual se deja llevar también, y en todas esas emociones que revuelven un ambiente que, insistimos, ya de antemano no parece el más sano, más allá de que lo lleva de buena manera la protagonista, se ve completamente alterado por la presencia de este convicto relacionado al pasado de la protagonista. Recomendamos entonces que vean a partir de mañana en distintas salas de la ciudad y del país La Venganza, dirigida por Gustav Müller y protagonizada por Sidse Babett Knudsen, que para aquellos que les gustan las series y demás, tal vez la recuerden de la serie Borgen, un thriller político sobre escándalos relacionados a corrupción dentro del mundo político de Dinamarca y demás. Bueno, con una mano en el corazón, les soy honesto, no vi la serie, pero entiendo que la actriz, a partir de dicha serie, que se transmitió en todo el mundo a través de una plataforma muy conocida, ganó un estatus y un reconocimiento muy grande. Muchos seguramente se sienten a ver La Venganza y digan, ah, mira, es la de... Y se van a acordar de la actriz, de Sidse Babett Knudsen. Así que, insistimos, a partir de mañana en las salas de la ciudad y del país van a poder ver La Venganza, película de del director Gustav Müller, director de La Culpa. Una película que recomendamos muchísimo ver, sobre todo en el cine. Como todo lo que vemos va a ser recomendado en esta columna, va a ser para ver en el cine. Y para finalizar, recordarle a todos los oyentes que no solamente van a poder encontrar en nuestro canal de YouTube todas las notas, como la que hicimos esta semana con Andrés Arlengo, la semana pasada con Marcos Wallman, con Romina De Luca, o recordando la charla con Sol Méndez por el Deportivo Español, sino que también programas completos y, en el marco de esta columna de cine, todas aquellas películas que fueron pasando y que fuimos comentando acá, que muchas de ellas siguen en cartelera, también pueden escuchar sus comentarios en nuestro canal de YouTube. Entran a dicha página, ponen en el buscador Los Locos de Buenos Aires y ahí vamos a aparecer nosotros con programas completos, con notas, como dijimos antes, y con todo lo que sucede en estas dos horas de programa cada miércoles. Películas que fueron pasando durante estos últimos meses, que siguen algunas en cartelera, y otras también pequeñitas recomendaciones que vamos a escurrir en esta columna, son, por ejemplo, Misericordia, película que hablamos allá a fines de abril, en el programa del 30 de abril, película francesa muy interesante sobre un tema muy complejo de abarcar y que lo hace invitando de alguna manera al espectador a reflexionar al respecto. Diamanti, una suerte de película autobiográfica sobre un grupo de mujeres costureras que confeccionan vestidos para estrellas del cine italiano de los años 70. Así como también Gloria, el musical italiano de época con toques de melodrama y sobre el final una pizca también de humor negro. Polémica, por decirlo de alguna manera, pero interesante también. Todas esas películas aún tienen alguna sala dando vueltas en la ciudad de Buenos Aires. De la misma manera que Posesión, el clásico del cine de terror del año 1981. Y la mucho más reciente, que hace poco la comentamos en esta columna, que es la película francesa Fuera de temporada. Todas esas no solamente pueden escuchar los comentarios completos hechos en esta columna en nuestro canal de YouTube. Repetimos, Los Locos de Buenos Aires en YouTube, ahí nos ponen el buscador y nos encuentran en un instante, sino que si revisan la cartelera van a poder disfrutarlas en la pantalla grande, en el cine, como debe ser. Y aquellos que ya la vieron también pueden volver a darse el gusto de visitarlas nuevamente. Si se quieren comunicar con nosotros también, @loslocoslatribu es nuestro Twitter, ahora X, así como nuestro Facebook es Los Locos de Buenos Aires. La semana que viene los esperamos con un nuevo estreno, o en caso de algún imprevisto, por lo menos con alguna buena recomendación para que puedan ver en alguna de las salas, principalmente de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ¿esto fue todo? Eso es todo. Muchas gracias, Camilo. Otro programa, otro miércoles que nos tenemos que despedir. Este es el momento en que uno a veces quisiera quedarse y seguir contando cosas, pero el tiempo es tirano, no lo dijo nunca nadie eso, ¿eh? Bueno, gracias, Camilo, gracias Soledad Vázquez, gracias a la tribu, gracias a todos. Nos encontramos la semana que viene. Eso sí, nos vamos escuchando a Cuero, Sol de Catamarca. chau, hasta el miércoles que viene. ¿No ves cómo todo cambió? Sentís la verdad de tus sentimientos. Pensás que algo malo va a pasar, pero sé muy bien cómo te portás. Tus sombras dejan caos en mí. Despacio que me vas a partir. Recuerdos cuando todo iba bien. Aires.